camino aquí es todo confusión. Es muy duro caminar por él, pero en sus manos alivio sentirás. Ven pronto a buscarlo y perdón él te dará. Solo en Jesús la paz encontrarás y tu vida del todo cambiará. La promesa de Dios se cumplirá en ti. Bendito sea. Siempre a Dios, solo en Jesús.